Que llegues tan alto como tú quieras que sea, pero que sea con FM Globo 101.9. Canciones que te hacen sentir como en las nubes. FM Globo 101.9. Nunca te he escondido nada. Siempre

tenemos la música. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Provocamos la conversación. Compartimos lo mismo. FM Globo 101.9. XHPF FM Globo 101.9 FM Francisco L. Montejano 2200 Fraccionamiento Fobiste Código Postal 21030 Mexicali, Baja California FM Globo 101.9 FM Una emisora de MBS Radio Permiso de Gobernación, DGRTC, /1851, /18. 101.9. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Controlas toda mi verdad. complemento para este día. El complemento para llegar más alto. FM Globo 101.9. Para este día. El complemento para llegar más alto. FM Globo 101.9.

De conversación. Representación de compartir. Estamos en el mismo lugar. FM Globo. 101.9. Pero no.

duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. Porque te fuiste, cuando es que volverás, qué cosa me diste que no te he podido olvidar. No, no, no. ¡Hurra! Eres un tesoro escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solcito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña mimada. Porque te fuiste, cuando es que volverás, qué cosa me diste que no te he podido olvidar. No, no, no, no, no, no. Llévame, anda, llévame a la luna para arriba. Si he nacido para gozar, tu boca es mi vicio, tu amor de aeropuerto y mi pasaporte para subir al cielo. Porque te fuiste, cuando es que volverás, qué cosa me diste que no te. Que tus emociones te mantengan en lo más alto. Mantente en FM Globo 101.9. Mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca.

tus emociones te mantengan en lo más alto. Mantente en FM Globo 101.9. Joey Crack the Dawn, Thalia. TM, you're just another winner. Elevando tu ánimo para que llegues más alto. FM Globo 101.9. Eso se acabó. conversación. Representación de compartir. Estamos en el mismo lugar. FM Globo. 101.9. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Que tus emociones te mantengan en lo más alto. Mantente en FM Globo 101.9.